Cuando estabas conmigo me faltaba cara para mi sonrisa. Me gustaba lucirte en la calle, en el parque, en el baile, en la misa. Tocaban los mariachis al verme llegando el muchacho alegre. Ahora de ver mi pena los perros vecinos huyan al verme. Si vieras cuántas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste. Para no hacerla larga me apodan ahora el muchacho triste. Si vieras cuántas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste. Para no hacerla larga me apodan ahora el muchacho triste. Cuando estabas conmigo quería aumentarle 2 horas al día. Qué bueno que no lo hice, sino 26 horas te extrañaría. Cuando estabas conmigo mi caballo moro alegre bailaba. Ahora de ver mi pena, de verme sufrir, ni el maicito se acaba. Si vieras cuántas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste. Para no hacerla larga me apodan ahora el muchacho triste. Si vieras cuántas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste. Para no hacerla larga me apodan ahora el muchacho triste. Si vieras cuántas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste. Para no hacerla larga me apodan ahora el muchacho triste. Si vieras cuántas cosas cambiaste en mi vida cuando te fuiste. Para no hacerla larga me apodan ahora el muchacho triste.